Por eso yo me pongo al costado. Y disculpe, bella dama, caballero. Si el presentador se pone un poco maricón, no se asombre si por un mejilla corre un lagrimón que muere en mi boca. Pero este vago llora cuando mi pecho no lo toca. Los hombres no lloran, gritan los más machos. Yo acá me paro con este ancho tigrito. Quiero vale, ponte que comience la función. Murga los faroleros del carnaval. La calle, el tablado y la pasión. Ahí están. Hola, hola. Cantar y bailar a los 33 te rompe todo.